enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Sobre todo los toreros tienen la suerte de contar con un paso doble. Pues no, y hombre, y sobre todo pues en un momento tan especial, ¿no? En el año que más está ratificando mi carrera y bueno, y ver la ciudad de Orduña volcada como está hoy aquí viendo este concierto y esperando ese paso doble, que creo que puede ser de los conciertos de la banda Santa Cecilia que más público ha traído, ¿no? ¿Cómo va la temporada? En Madrid, la capital y desde luego la plaza más importante de toros del mundo, sí. ¿Por qué has triunfado? Sí, hombre, Madrid, lo de Madrid ha sido un, bueno, pues un antes y un después esta temporada, ¿no? Habiendo cortado la oreja aquella del 1 de mayo me ha abierto muchas puertas y sobre todo pues una temporada, un año que está siendo muy difícil con la crisis que tenemos y se está viendo afectada en una reducción de festejos considerable y en mi caso pues está siendo todo lo contrario, ¿no? Que cada, este año estoy sumando muchos más festejos, voy a torear entre 30 y 40 corridas de toros y sobre todo lo bueno es que estoy posicionándome en ferias de mucho nombre y en carteles importantes para poder seguir ascendiendo, ¿no? Ese paso del niño de la antigua a tu nombre de posterior, Iván Fandiño, ¿qué ha supuesto? Bueno, ha supuesto un cambio sobre todo en calidad, ¿no? Antiguamente cuando me apodaba el niño de la antigua, como puedes ver, pues era una, de una complexión mucho más recia, tenía un concepto del toreo mucho más bullanguero, si cabe, ponía banderillas, era todo mucho más ligero. Yo creo que el Iván Fandiño hoy en día pues está mucho más reposado, buscando el clasicismo del toreo y sobre todo un concepto muy serio y muy, muy arraigado en lo que ha sido siempre los pilares de, del toreo, ¿no? Fuera de la crisis, que todos los sectores lo viven, ¿cómo ves el mundo del toro? Hombre, yo lo veo bien, lo veo como siempre lo he visto, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta también que estamos un poco globalizando todo, porque cada año se estaban dando mucho más festejos, nos quejábamos de que iba muy poca gente a los toros, pero también es cierto que se estaban dando triple de corrida de toros que se daban antiguamente, ¿no? Entonces a lo mejor la gente optaba por abrirse más el abanico e ir a diferentes sitios, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, yo creo que ahora se va a regular mucho más con esto de la crisis, en sitios donde se deberían de dar novilladas sin picadores, se seguirán dando novilladas sin picadores y no corridas de toros un poquito, pues abusando de ese poder de la construcción que teníamos, ¿no? ¿Y tu próximo reto en qué plaza? Bueno, ahora mismo toreo el sábado que viene en la plaza Collao Villalba y luego el domingo en Francia, en Ortez, y ya empezamos el día 30 Azpeitia, el día 1 Estella y ya todo el mes de agosto que lo tenemos muy completo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues pendientes un poco del día 8 de Barcelona de agosto y el día 28 de agosto en Bilbao también, ¿no? Barcelona, una de esas plazas polémicas, por cierto. Sí, pero bueno, yo tenía muchas ganas de que, no sé lo que pasará al final, si va a haber veto o no va a haber veto, pero tenía muchas ganas de poder hacer el paseillo en esa plaza como matador de toros, puesto que, bueno, tenía miedo, ¿no?, de que se pase, me fuera sin poderla pisar. Esperemos que no sea así, que pueda hacerlo muchos años y, bueno, y seguir manteniendo esa tradición ahí arriba, ¿no? ¿Has estado en Orduña, Azpeitia lo más próximo, Bilbao? Sí, el día 28, el 28 de agosto vamos a Bilbao, lo que te comentaba, ¿no?, que sobre todo tengo esas dos fechas puestas en el calendario en rojo, Barcelona y Bilbao, porque son las dos plazas fuertes, importantes de primera que tengo en el mes de agosto, y hombre, un poquito pendientes de esas dos fechas porque son los revulsivos de que un triunfo en esas plazas pues puede ser muy positivo para la carrera, ¿no? Has dicho en la presentación del paso doble que te sientes orgulloso del apoyo de tu ciudad, de tu gente, de Orduña. Bueno, al fin y al cabo también llevas el nombre de la ciudad por el mundo. Hombre, qué duda cabe, ¿no? Y sí que es cierto que a mí aquí siempre han contado conmigo los 8 mayos, ¿no?, para poder torear y tenerme dentro de sus fiestas, y ese un chaval que está empezando, sobre todo cuando era novillero, pues es muy de agradecer, ¿no? Porque no te dan oportunidades así por así en cualquier plaza, ¿no? Y bueno, y hoy en día pues sigo manteniendo y veo cómo me mantienen ese cariño y esa ilusión porque llega a ser alguien en el mundo del toreo. Y bueno, los hechos más recientes son que siempre siguen acompañando con autobuses a verme a cualquier sitio donde toreé, y eso para un torero es muy admirable, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias.